escuchando En la Otra Oreja. Y volvemos a esta otra oreja y vamos a homenajear intergalácticamente al Che Guevara. Tenemos tres propuestas de distintos lugares. Vamos a Luis Lach, un trovador que viene de España. Vamos a escuchar Comandante y después vamos a contar de los otros dos temas. Luis Lach, Comandante. Otra oreja intergaláctica. Y en homenaje al Che, desde distintas geografías le cantaron, le siguen cantando. Vamos a escuchar de Italia Loredana Bertè, una cantante tradicional, muy comprometida, una tipa que ya tiene 64 años y sigue cantando al Che. Vamos a escuchar entonces, precisamente, Il Comandante Che, Loredana Bertè por La Otra Oreja. E dentro di me tradisce mai. Le stelle aperte sui dei deserti è poco da fare per chi ha già pianto, per quelli contro come me. Tanti anni fa, miseria nera, bambini in croce di questa società, e speranza e fame, ma è ribellione, ma dentro di me un Dio già morto sull'avamposto come te. Otra oreja intergaláctica. Bueno, estamos recorriendo homenajes al Che que no se hicieron en Latinoamérica. Siempre pasábamos temas de los distintos países, ¿no? En homenaje al Che. Estuvimos un programa anterior de casi todos temas de Cuba hacia el Che Guevara. Ahora Bueno, un poquito paseando por Europa. Sí, es ochentista. Sí, un tema ochentista, pero que suena viejo. El año que viene hubiese sonado peor, más viejo todavía. Por eso lo pasamos hoy. Vamos a otro tema que viene desde la Gran Bretaña, ¿no? Un grupo progresivo que hace un homenaje al Che Guevara, hablando de las manos del Che Guevara. Yaco, las manos al Che Guevara, desde Inglaterra, desde Londres, para el Che Guevara. Por la otra oreja. La otra oreja de mujer. Y hay mujeres que luchan, hay mujeres que a pesar de ser de Boca se merecen un par de temas interesantes, ¿eh? Vamos a esta otra oreja de mujer con dos temas. Daira, el tema Quisiera, y Jimbo y Jessie P, Entérate. Dos temas que seguramente será música de fondo en el encuentro de mujeres en noviembre en Mar del Plata, ¿no? ¿Noviembre es? No. Octubre en Mar del Plata, el encuentro de mujeres. Vamos a ellas. Quisiera, de Daira. Y Entérate, Jimbo y Jessie P, por La Otra Oreja. Sangre por nuestras calles correr. Quisiera ser sorda para no escuchar sollozos de mi gente que no para de llorar. Quisiera ser ciega para ya no ver tanta sangre por nuestras calles correr. Quisiera ser sorda para no escuchar sollozos de mi gente que no para de llorar. Con tanta impunidad, tanta inseguridad, ver las injusticias que pasan en mi ciudad. Y es que no puedo más. ¿Cómo soportar las muertes en el diario? Nunca cesan diario a diario. Que los acribillaron, que porque eran narcos y que se equivocaron. A pequeños inocentes fue a quien asesinaron. Esto es trágico y duro por culpa de las balas y esas malditas armas en manos de inhumanos, hijos de puta, bastardos, asaltando a mano armada, caminando por el barrio, disparando a quemarropa solo por un varo y con tiro de gracia, porque querían tu carro. Ya no quiero ver cavar ninguna fosa más. Ya no quiero presenciar a ninguna madre más sufriendo por sus hijos, derramando lágrimas. No, ya no. Quisiera ser ciega para ya no ver tanta sangre por nuestras calles correr. Quisiera ser sorda para no escuchar sollozos de mi gente que no para de llorar. Quisiera ser ciega para ya no ver tanta sangre por nuestras calles correr. Quisiera ser sorda para no escuchar sollozos de mi gente que no para de llorar. Con tanto odio en aquellas miradas, sus ojos como lanzas cuando empuñan sus armas. Puro alto calibre, llegan con amenazas, sus gritos taladran hasta las entrañas. Tu cuerpo se estremece, te quedas paralizado. Tu mente está en shock, no lo puedes detener. ¿Y qué puedes hacer? Ya nada les conforma, solo debes de ceder. Ya no es por el dinero, es por este afán de superioridad. No comprendo esa necesidad de dañar a los demás. ¿Le da satisfacción el hecho de matar? ¿Eso es lo que él cree que obtendrá? A mí solo me da por tener la voz y el puño arriba. Aún quiero soñar con un bienestar. A la maldita delincuencia hoy la tenemos que frenar. Quiero en estas calles respirar tranquilidad. Para ya no ver tanta sangre por nuestras calles correr. Quisiera ser sorda para no escuchar sollozos de mi gente que no para de llorar. Quisiera ser ciega para ya no ver tanta sangre por nuestras calles correr. Quisiera ser sorda para no escuchar sollozos de mi gente que no para de llorar. Con tanta corrupción en cada elección, los piden un voto a favor de su color. Cuando es innecesario, pues ya alguien lo compró. A paleros y acarreados estamos acostumbrados. Con sus falsas promesas están comiendo de su mano. No entendemos la lección de sexenio en sexenio, de color en color. Todos son lo mismo, político igual a corrupción. Ellos más se lampa, son nuestro dolor. O son uno solo, trabajan en conjunto, en contra de la gente que se empapa de sudor, luchando día a día por algo mejor. ¿Cuántos carteles más tendremos que aguantar? La solución es una, se llama legalizar. Esto es hip hop conciencia, esto es una protesta. Es hora de hacer algo en contra de la decadencia. La otra oreja de mujer. pasa que no te enteras. Sabes que te doy la vuelta. Mejor calla y queda quieta. ¿Qué pasa que no te enteras? Sabes que te doy la vuelta. Mejor calla y queda quieta. Visionarias, voces contestatarias. La búsqueda se inicia con las más duras batallas. Tomamos la tarima, dominamos las rimas. Nos opusimos a ser solo las niñas bonitas. Luchamos por espacios, creamos nuevas frases. Solas nos dedicamos a aprender desde las bases. Así que quien pretenda buscar el hilo negro, mejor que se recuerden por quienes lo conocieron. Femeninas pioneras, encendimos la mecha. Hoy día les enseñamos quienes les abrieron brecha. Tenemos el respeto de todos los colegas, porque les demostramos que aquí hay rap en vez de tetas. Éramos niñas que ayer buscaban vistas. Hoy nos encuentras en CDs y en las revistas. Mira qué fácil es que te desistas. Mi fuerza radicó siempre en el flow, no en las falditas. Y las falsas sonrisas, quítanos de tu lista. No sabes que la única reina fue y será la tifa. No sabes por qué tú creciste escuchando a Belinda. No tienes moves, eres un mueble en la tarima. Pero ve, no tiene rima. Tú no respetas al mic, no sabes quién es The Brat, ni Light, ni Rapper's Delight. Entérate. Antes que tú ya había más gente haciendo rap. ¿Qué pasa que no te enteras? Sabes que te doy la vuelta. Mejor calla y queda quieta. ¿Qué pasa que no te enteras? Sabes que te doy la vuelta. Mejor calla y queda quieta. Largas la historia, duro el aprendizaje. Si estoy arriba, pues no esperes que baje. Si quieres jugar, no te metas con los grandes. No sabes rapear y quieres ganarte un Grammy. Listas de Fruity Loops, rimas de cartulina. Y con demos vulgares que grabaste en la cocina. Estamos de acuerdo que somos tercermundistas, pero con tu basura no llegarás ni a la esquina. Hablando claro, ¿cómo te ves? Nunca me vi. ¿Cómo me ves? Tú nunca te verás. Piensa que nuestra hazaña no fue nada sencillo. Así que copias malas, métanse por el fundillo. Tengo una década de ver pasar raperas por la acera con trenzas y ropa shiny, con botas de pasarela. Pensando en bachacoblas, nenas se desvelan, cortadas todas con la misma tela. La vieja historia de la novia del MC que quiso ser MC, llamar la atención y... No por flow, no por skills, no vengan a mí. Faltas de respeto porque yo nunca fui así. Dedico props a las nuevas raperas que se esmeran. Sé que no es fácil ser mujer en este escena y queda más por hacer, me siento en paz a ver quién llega. A ver cómo se atropella, nosotras en dulce espera. ¿Qué pasa que no te enteras? Sabes que te doy la vuelta. Mejor calla y queda quieta. ¿Qué pasa que no te enteras? Sabes que te doy la vuelta. Mejor calla y queda quieta. Que no te enteras, sabes que te doy la vuelta. Mejor calla y queda quieta. ¿Qué pasa que no te enteras? Sabes que te doy la vuelta. Mejor calla y queda quieta. Estás escuchando En la Otra Oreja. La Otra Oreja Latinoamericana. Y empezamos el programa saludando a los compañeros de Colombia, de Contagio Radio, los compañeros del Chocó, de Cacarica, del norte digno de Colombia, luchando por su dignidad, ¿no? Por la recuperación de su territorio fundamentalmente, muchas veces en manos de los paramilitares o los militares directamente, cada vez más bases norteamericanas en territorio colombiano. Y nos pasaron un tema, nos pidieron que pasemos un tema, Luchín 100%, aquí de Colombia, por la otra oreja. Chocó, Luchín, un hombre de servicio social. pa' que ustedes consideren mi nombre y mis apellidos. Yo me llamo Luis Enrique Mena y me dicen Luchín. Lo que tengo de buen padre lo tengo de ser buen hijo. Soy buen hermano, soy buen amigo, de cuna humilde no lo niego, es la verdad. Vivo en el pueblo, soy campesino, que de mi padre ese don pude heredar. Vivo en el pueblo, soy campesino, que de mi padre ese don pude heredar. Nuestro proyecto incluyente a nadie rechazará. Llega el negro, llega el blanco y el mestizo la unidad. Indígena que me apoyas, a ti te quiero decir, lucharemos siempre unidos desde el principio hasta el fin. Yo soy un hombre serio y de palabra, desde pequeño me gusta la honestidad. Yo lo he aprendido bien de mi madre, que se apellida Rentería y es Sodal. Por eso yo estoy aquí, siempre con la frente en alto, agradeciendo a mis seguidores por el apoyo que me han brindado. Y está Luchín 100% en campaña electoral, allá en Colombia. Y acá en poco se cierran las urnas en Buenos Aires, en Argentina están las PASO. Seguramente en la tribu estarán los culos de urna, a boca de urna. Bueno, hay gente que acá en la Argentina piensa algunas cosas de las elecciones. Bien, y nos estamos despidiendo de este programa 152 de La Otra Oreja, como siempre lo hacemos, o casi siempre, con una versión de Hasta Siempre. En este caso, en una versión en vivo de jazz árabe. Vamos a escuchar Hasta Siempre, Sofian Safta. Hasta siempre. Hasta la victoria siempre. ثورتنا ثورة كرامة.